fue el sueño del amor, una aventura que un día nos sorprendió. Éramos tres amándonos, una historia prohibida que nos encadenó. Éramos tres llenos de vida y de ilusión, amor perfecto era nuestra unión. Éramos tres con un solo corazón, defendiendo a muerte nuestro amor. Éramos esos que siempre se amaban bajo la noche y la luz apagada, luego sí fantasías que duraban hasta que llegaba la mañana. Éramos esos que se devoraban como si la vida se nos escapara, bajo el mismo techo y en la misma cama, con tanta locura que pasión que gana. Siempre se amaban bajo la noche y la luz apagada, luego sin fantasías que duraban hasta que llegaba la mañana. Éramos esos que se devoraban como si la vida se nos escapara, bajo el mismo techo y en la misma cama, con tanta locura que pasión que ganas. Éramos tres, ella y yo, y el amor. Amándonos.